cnqradio.com con notas exclusivas. Esta iniciativa surgió hace un año, en agosto del 2011, dos amigas comenzaron con lo que es el grupo Un Litro de Leche por Mes, Grupo Corrientes. Uh-huh. A partir de ese momento, una vez por mes, nos juntamos en un lugar de Corrientes, en este caso en la esquina de Mayo y Buenos Aires, en la esquina de la Plaza 25 de Mayo, sí. Una vez por mes, y a partir de ahí, bueno, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, del boca a boca, fuimos invitando a las personas que se querían sumar, contando de qué se trata la actividad, ¿no es cierto? Uh-huh. Un grupo que no tiene bandera ni responde a ningún color político, tampoco religioso. Y apuntando a ayudar siempre a niños y niñas de diferentes comedores de la ciudad, más que nada comedores que, como decimos siempre, se mueven el día a día pulmón, digamos, que no reciben tanta ayuda oficial. Básicamente que cada persona aporte por mes, aunque sea como mínimo un litro de leche. Claro. Con un litro de leche estaría aportando y, por supuesto, es de mucha utilidad, ¿no es cierto?, para cientos de niños y niñas. Claro. De diferentes puntos de la ciudad. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.